ocultas que me provocan y cautivan, conduciéndome a la muerte. Deseos que me acarician en secreto como una serpiente mortal. Déjame, no quiero escucharte sentir el dolor de tu traición. Consumismo, consumismo, eres un traidor. Consumismo, consumismo, eres un traidor. Al oído, esto es lo que necesitas, cuando en realidad son pocas las cosas que uno necesita. Tu trampa es como una soga que se va estrechando. Es algo que no puedo controlar, que te deja sin respirar. Consumismo, consumismo, eres un traidor.